quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño darle un beso. Ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo. Daría la vida por volverle a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su huella. Es fuego que quema, estoy que me muero por ella. Hola, feliz lunes, bienvenidas y bienvenidos a Operación Bla Bla. Nos encontramos desde la Rueda Cartonera. Saludos a Sergio Fong, que tiene aquí a 5 mujeres hermosas trabajando. ¡Claro! Sí, sí, sí, hoy somos... Hey. Ah, no es cierto, sí, somos 5. No, somos 5. Sí, somos 5. Perdón, no sé contar. Y saludos a todas mis compañeras. Hola, gracias, hola, Mariana. Hola. Hola, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Deseamos que tengan buen provecho, que estén disfrutando de sus sagrados alimentos. Y a los que les tocó descansar, pues que disfruten mucho de este puentecito rico. Bueno, tenemos un buen tema el día de hoy, una invitada de lujo, y esperamos que el programa les guste. Yo aprovecho para mandar unos saluditos rápido a mi querida amiga Mari Gesé, la mami de Leo. También a Elba Castañeda y a Yoli Escamilla, mujeres muy especiales que nos escuchan desde el principio. Y a todos los que nos están escuchando aquí en la Rueda Cartonera. A Nora, a Trino, a Chac en Controles y a Ixba en la Barra. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Y es un placer estar compartiendo con ustedes micrófonos en esta tarde un poco atareada, nublada, pero muy gustosas. Hoy, el día de hoy, porque tenemos una invitada súper especial. Ella es Oli, de Oli Faciales y Depilaciones. Ya se me iba por ahí, pero ya me rescató Meche. Y pues es un gusto darle pues la bienvenida para que nos platique un poco acerca de todo este mundo que igual y desconocemos o que sabemos un poquito, y alguna duda o algo, pues ella ya nos va a ir ahí aclarando de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Ahí está. Claro que sí, estamos muy contentos de que Oli Hernández esté aquí con nosotros esta tarde, cosmetóloga de profesión. Y antes de empezar y de irnos directo con ella, Meche tiene algo que decirnos. Sí, yo les quiero comentar, chicas, ya tenemos otra patrocinadora. ¡Excelente! Alguien más que está confiando en nosotros. Les vamos a platicar un poquitito de ellas. Ella se llama Blanca Rodríguez. Su especialidad es esto de las uñas, de poner uñas artificiales. Ella me hizo mucho el hincapié de esto. La podemos encontrar en Facebook, así tal cual como Salón de Belleza Blanca Rodríguez. En Instagram la podemos encontrar como blanca.rodríguez.75248. Que igual yo hoy estuve haciendo las pruebas y con poner Blanca Rodríguez te manda, pero en caso de que tuviéramos algún problema, ¿no? Ella es una persona que tiene un negocio que está dedicado completamente a prestar servicios relacionados con la estética. ahora que andamos buscando todas de cómo ponernos más guapas, ah, bueno, pues ahí tenemos otra opción. Recuerdan que ya tenemos varias, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, ella nos presta servicios de aplicación de uñas, de manicura, de pedicura, gel de color, cortes, maquillaje, peinado, pestañas, extensiones, muy, muy completo todo esto, ¿no? Yo estuve ahí investigando en su Facebook y también hizo ahora para el Día de Muertos, hizo algunos maquillajes de Catrina, ¡ah, súper bonitos! Así que felicidades a Blanca, le agradecemos por confiar en este proyecto y ahora les invitamos a ustedes a que confíen en ella. Ella tiene 25 años dedicándose a la aplicación de uñas y la pedicura. Esto no es sencillo, esto es una gran historia, no es fácil conservar clientes o traer nuevos clientes por tantos años. Así es. Entonces, esto sumado a que en este tiempo, bueno, se puso a estudiar otras cosas y ahora también 20 años más o menos de experta en esto de la estética completa, ¿no? Y el maquillaje y todo eso. Y ya lo hemos hablado, es complicado de repente el maquillar a alguien para que te quede igual y todo esto. Bueno, ya nos platicarán más exacto alguna vez, ¿no? Pero Blanca, muchísimas gracias y recuerden, chicas, nosotros si ya le recomendamos a alguien es porque ya probamos sus servicios, porque confiamos plenamente en las personas, así que dense a la tarea, búsquenla, repito, Salón de Belleza Blanca Rodríguez, así la encontramos en Facebook, y sus teléfonos de contacto, fíjense que ella tiene 3 teléfonos, así que rapiditos, para llamadas, 3329-046849, también tiene un teléfono fijo ahí en el local, 3319-321090, o si le quieres mandar un mensajito por WhatsApp, 3331-842219. Ella se encuentra en la colonia Lomas de Polanco y está en la calle Manuel Mena, casi esquina con Longinos Cadena. Así que comercial completo, terminado. Y vámonos. Ya estamos listos para nuestro primer patrocinio del día, que precisamente es quien nos acompaña el día de hoy, Oli Faciales y Depilaciones. Escúchenla bien, por favor, y entramos directamente con ella, ¿les parece? Claro que sí. Sí. Sí. Listo. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Muy bien, pues ahora ya regresamos de lleno para entrar a la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Oli Hernández. El día de hoy escogimos el tema, los cuidados descuidados de la piel. ¿Por qué le pusimos así? Bueno, porque como todos sabemos, la mayoría tenemos nociones muy básicas de lo que es cuidar nuestra piel. Lo que nos han enseñado yo creo que nuestras mamás o nuestras tías, cualquier mujer que estaba cerca de nosotros, pero eso no quiere decir que lo hagamos correctamente. Entonces, por eso, nos dimos a la tarea de traer a una experta en el tema el día de hoy. ¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, pues hay muchos temas relacionados con el cuidado de la piel, pero me gustaría nada más hacer una breve mención. Bueno, soy cosmetóloga, estudié en el Instituto Madeleine Meyer en el año 92-93 y desde entonces. Claro, sí. Desde entonces nos dedicamos a esto. Hubo un tiempo que lo hacíamos por hobby, pero hace 7 años lo hacemos todos los días. Ya es un trabajo, ahora sí que de planta, completo, ¿no? Y de sí. Tiempo completo, exactamente. Oye, Oli, qué padre cuando comienzas a hacer algo por hobby y después ya te pagan mucho más porque ya te apasionaste, ¿no? Sí. ¿A poco no? Sí, así es. Y bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a esto y la verdad es algo que disfruto, creo que me ha gustado desde siempre. Pero el día de hoy se disfruta de otra manera, ¿no? Se puede compartir. Creo que algo que tiene mi trabajo es la retroalimentación con las personas. Conozco a muchas mujeres, conozco muchas situaciones que ellas viven. Y bueno, yo agradezco que ellas compartan conmigo parte de su vida. Y bueno, yo compartir con ella parte de la mía, independientemente de que las manos están trabajando. Claro que sí. Eso quiere decir que hay chisme ahí. Sí. Sí. No, un momento. Yo le llamo terapia. La verdad es que tanto reímos como lloramos, como, bueno, nos abrazamos, como nos enojamos. La realidad es que se manejan muchos sentimientos. Muchísimas emociones están presentes siempre. Oye, pero, perdón, yo recomendaría que no se enojen con Oli, porque si las está depilando y está enojada, sí, no, bueno. Lo dirá por experiencia. No quiero, no, nunca le he hecho enojar, pero más vale prevenir. Claro. Sí, si así de repente dices, ay Dios, amanecí muy sensible el día de hoy, sí. Imagínate la enojada, no quiero saber. Hablando de eso de depilaciones, a ver, una pregunta, ¿es verdad que es diferente, por ejemplo, el tipo de cera que escoges a la hora de la depilación y que duele más o menos? O a ver si es, eso es mito o es sí. una realidad. Bueno, mira, yo considero que en cuanto a la cera es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque la cera siempre tiene su misma base, ¿no? Está hecha sobre una misma base y de ahí lo que se diversifica es el olor y es el color que le damos a la cera, ¿no? Pero yo creo que el dolor en sí radica en varios puntos, el umbral que cada persona tiene y también la mano de la persona que va a hacer la depilación. También en calidades de cera, por supuesto que hay calidades, así como en todo, también en este tema las hay. Entonces, en realidad es un mito, las personas van más, se pudiera decir, estresadas o más, o llevan su cerebro tan, ¿cómo se pudiera decir? Pues vamos tensas, como sí, cuando sí, vas sí, al sí, dentista, ¿no? Sí, y más cuando es la primera vez, así la verdad es que... Así es. Que no sabes qué esperar, sí. Yo creo que hasta ni duermes un día antes porque estás pensando en, me va a doler. Y, o si ya tuviste alguna experiencia dolorosa exacto, antes, sí, exacto. Dices, no, o sea, me va a volver a doler, me va a sangrar y tengo un evento quizá, o... Voy a terminar hinchada. Exacto, sí. Así sí, es, ya, así ya es. Ya cuando sabes que es una buena mano, un buen trabajo, que tu piel se portó bastante decente, sí. Pues no, ya no lo sufres, pero al principio... Sí, yo creo que ya una vez que vas con ella, ya las siguientes veces ya vas más relajado y confiado. Ya hasta quieres que venga una semana sí y una semana no. Lo que pasa es que es verdad, se predispone uno mucho. Claro. Entonces, yo en mi caso lo consideraría como mito, porque son muchos otros los factores. Ah, muy bien. Oye, Oli, pero por ejemplo, ¿es lo mismo cera fría y cera caliente? No, no es lo mismo. Cuando nosotros utilizamos cera caliente, algo que hacemos es, al aplicarla, abrir el poro y se facilite la extracción. Una vez que nosotros, por lo calientito, el poro se dilata, entonces el vello sale con mayor facilidad. Y cuando utilizamos la cera fría, no ocurre este proceso. Entonces se tiende a trozar el vello, ¿sí? O simple y sencillamente no lo saca todo, digamos, de un 100%, se puede venir un 60, un 75. No lo retira absolutamente todo, hablando de un solo tirón. O sea, hablando el porcentaje, digamos, de un solo tirón, no lo retiraría por ¿Sería completo. Sería que tienes que aplicar más veces para que sea efectivo. Exacto, se tiene que aplicar más veces. Ahora hay mucho, la cera fría normalmente se utiliza ya en las banditas. Entonces, lo que uno hace es, aplica la bandita, tiene que limpiar uno el área, aplica la bandita y la mano es la que frota. Como para hacer ese calor y luego jalar. Nunca pones la bandita y jalas, sino que la pones, la frotas, le das calor y luego la jalas. Ahora entonces, entiendo. Es como cuando te van a inyectar, primero te soban. Para que te distraigas en la sobada. No, yo les digo, ahora entiendo porque hace muchísimos años, yo recuerdo alguna vez haber comprado mis banditas, yo decía, es facilísimo esta situación. Te pones la banda, le jalas, y yo recuerdo que la primera vez que lo hice, ni siquiera se levantó, yo creo que un solo vello, o sea, fue el dolor, pero ahí se quedó todo, y yo, lo tengo que volver a hacer, y terminas muy lastimado, y la verdad es que te convences que mejor un profesional, sí. En estas situaciones creo que es muchísimo mejor. Y hablando de depilaciones, seguimos con las depilaciones, ¿verdad? Creo que venimos muy preparadas el día de hoy. Una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el área más difícil para depilar? ¿El área del bikini, la axila o depende? Mira, si me lo preguntas, yo de este lado, o sea, en mi caso, yo creo que una de las áreas más complicadas es el área de bikini. Lo que mucha gente le conoce como la depilación brasileña o el resaque completo. ¿Por qué es complicado? porque depende, o sea, depende aquí mucho de la persona, entran temas de pudor, es complicado porque tenemos que cuidar lo que viene siendo la temperatura de la cera, el jalón, no es nada más aplicar la cera en una pasta grande, se trabaja por partes pequeñas para lastimar lo menos posible, entonces es lo más complicado, pero hay que estar concentrado, hay que ponerse en el lugar del cliente y la depilación del resaque fluye porque fluye. Entre que le platicas un chiste. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un patrocinador nuevo y regresamos con Oli para que agarre un poquito de aire. Bella por dentro y por fuera, Corpo Belle Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Belle Spa GDL. Muy bien, ya regresamos con Oli y vamos a seguir con las preguntas de depilaciones. Mi pregunta es, por ejemplo, en caso de que te vas a depilar para un evento o para ir a la playa, ¿cuánto tiempo tienes que hacerlo antes para que, por ejemplo, no vayas, por ejemplo, si es un evento, no vayas todo rojo de la cara o cosas así? Sí, así es, Mariana. Mira, yo recomiendo siempre, el cliente ya sabe el cliente sabe cuál es su irritación. El cliente ya sabe si es piel sensible, si no es piel sensible, si cuando le pica un mosco y se rasca, se hace, o sea, le queda una roncha muy grande. O sea, el cliente ya se conoce. Entonces, cuando es primera vez y él va y yo no la conozco, entonces aproximadamente doy unos 4 días antes, ¿sí? Para que la piel, se le baje cualquier irritación. En cuanto a la playa, es lo mismo. Pero cuando tú ya conoces al cliente, cuando ya sabes cómo su piel responde a las depilaciones, he hecho depilaciones hasta 2 días antes, ¿sí? ¿Se puede hacer un día antes? Sí, sí se puede hacer un día antes también. Pero si ya sabemos cómo reacciona la piel, ¿sí? Uh-huh. Entonces, varía en cuanto a la respuesta a tu pregunta, varía dependiendo del cliente y de su sensibilidad. Oye, okay. Y eso es referente a depilaciones, pero en referencia a limpiezas faciales, por ejemplo, sí, ¿es el mismo tiempo? No, en lo que es limpieza facial damos un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí depende de la impureza de la piel, o sea, cuántas impurezas trae la persona. Ah, okay. Si yo voy a hacer una extracción rápida y es una extracción de 10 minutos, nunca va a ser lo mismo a una extracción de una media hora. Hablando única y exclusivamente de extracción, no de todo el tratamiento. Un tratamiento completo nos lleva 2 horas. Entonces, cuando la pielecita trae muchos comedones, que son los barritos negros, cuando la pielecita trae muchas espinillas, que son las pústulas, y que nosotros las vamos a reventar, normalmente una espinilla es aquel puntito blanco que ya vemos que está listo para extraer, pero muchas veces ya está infectado y trae sangre y trae agüita, ¿sí? Es esa pusecita que es aguadita, que es blandita, ¿no? Esa grasita blandita. Entonces, si tú vas a tener, por ejemplo, un evento el sábado y estamos hablando de hacer una limpieza facial, pues literal unos 8 días antes se puede hacer dentro de la misma semana, siempre y cuando sean poquitas impurezas, ¿sí? Poquitas. Ahorita que dijiste eso, me hiciste recordar hace años a la hermana de mi mejor amiga, fueron sus 15 años y a la persona que la maquilló, el día de su fiesta, o sea, el día que la maquilló, en la mañana se le ocurrió hacerle una limpieza. Le dijo, no, es que la piel te va a quedar hermosa, así súper lisita y tu maquillaje se va a ver súper bonito. Pues después de la limpieza no hallaban cómo taparle las marcas de la piel. Exacto, mira, sí me gustaría hacer como hincapié en esto. Limpieza facial como tal, una limpieza es lo que nos hace es, nos ayuda a retirar impurezas de la piel. Eso el mismo día es complicado, precisamente por lo que acabas de decir. Hay una manipulación. Pero sí podemos hacer tratamientos. Esto quiere decir, podemos hacer un tratamiento, una hidratación, un tratamiento regenerante, ¿sí? Todo eso sí lo podemos hacer para que la pielecita luzca todavía más fresca, radiante. Más radiante. Eso sí se puede hacer, y se puede hacer, si tú tienes un evento hoy en la noche, lo podemos hacer ahorita en la mañana, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no vamos a manejar extracción. Ahora, cuando es así, nosotros de antemano ya conocemos al cliente y sabemos qué es lo que vamos a aplicar, porque aquí viene el conocer la piel del cliente, no aplicarle más producto o producto que sea más pesado para su pielecita para no generar brotes en un futuro. Entonces, es un tema que ya con anterioridad se platica con el cliente, pero el tratamiento sí se puede hacer el mismo día. Una pregunta, ¿es lo mismo tratar una piel seca que una piel grasa? En cuanto a, por ejemplo, una limpieza facial, ¿es lo mismo o sí depende, o sea, el tipo de piel que tenga el cliente? Ok, no depende de eso. Sí se puede hacer una limpieza facial refiriéndonos a los mismos pasos. Se hacen los mismos pasos en una piel seca, en una piel mixta y en una piel grasa, ¿sí? Varía un poquito, por ejemplo, en una piel acnéica, porque a lo mejor ya vamos a meter ampolletería, ya vamos a meter, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Pero si nos estamos enfocando a lo que es limpieza, todas las pielecitas se demaquillan, se tonifican, se van a exfoliar, se van a preparar para la extracción, en donde vamos a dar un ligero masaje desincrustante, vapor, hacemos extracción, y una vez que llegamos a esa meta o a esa finalidad, calmamos la piel. Alta frecuencia, mascarilla, y finalizamos tonificando y humectando. Ah, excelente, porque sí, yo tenía esa duda de si era diferente, precisamente porque las pieles pues son diferentes, dije, voy a preguntar, sí. Necesitan, ¿no?, diferentes cosas. Ajá, ¿no? No, en cuanto a pasos es lo mismo, en cuanto a producto, cambia. Okay, chicas, regresamos en un segundito. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta, chicas. Yo quiero mandar saludos a la familia Hernández, obviamente, que ya nos dijeron que están por ahí comiendo y escuchándonos. Así que esperemos que no sea solamente hoy, que sea todos los lunes a las 3 de la tarde. Podemos contar ahí con sus oídos escuchándonos. ¿Les parece o no? Claro que sí. Nos encantaría la idea. Pero el día de hoy, gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, para ya entrar de lleno en el tema que les anunciamos, ahora vamos a hablar acerca, tal y como lo decía el título, de los cuidados descuidados de la piel que cometemos con más regularidad, porque, como decíamos al principio, nosotros hacemos algunas rutinas, pero no quiere decir que esas rutinas sean exactamente lo que nuestra piel necesita. Entonces, Oli, ¿qué serían los errores como más comunes que cometemos en esto del cuidado de nuestra piel? Claro que sí. Mira, muchas veces creemos que cuidamos, pero a veces a la hora ya de manejarlo sucede lo contrario, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una rutina de limpieza todos los días, que es lavar nuestra carita mañana y noche. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos, o lo hacemos solo una vez y decimos, ya es de noche, ya me voy a dormir. Y no lo hacemos cuando es importante lo que viene siendo nuestra rutina de limpieza de la noche, ¿sí? Por ejemplo, hay pielecitas que tienden a maquillarse y otras que se maquillan muchísimo menos. Las pielecitas que tienden a maquillarse y utilizan un maquillaje un poquito más cargado, suelen desmaquillarse ya sea con agua micelar o utilizan algún producto que al aplicarlo con un algodón, pues retiran lo que es el maquillaje. Y ellas dicen, listo, hasta ahí, yo ya me retiré mi maquillaje del día ya quedé listo. Sí. Pero no es así. Eso es solo el primer paso y no es el más importante. ¿Ah, no? Eso no. El retirar única y exclusivamente el maquillaje y dejarlo así, ahí no retiramos todas las bacterias al 100% que nuestra piel estuvo captando en el transcurso del día. Entonces es importante que retiremos el maquillaje, pero que lavemos nuestra carita, ¿sí? Una cosa es retiramos maquillaje y otra es voy a hacer mi rutina de limpieza. Entonces, una vez que retiro, lavo mi carita, la tonifico y entonces ya la humecto con mi cremita de día o de noche. Y en este caso, como estamos hablando de la noche, pues la cremita de noche, ¿sí? Eso es importante. Hay otro error que suele pasar que... mucha gente me pregunta, ¿cuántas veces tengo que exfoliarme la piel? Bueno, la piel. En la mañana y en la noche. No, la pielecita hay que exfoliarla una vez por semana. Una vez por semana nosotros ayudamos a retirar célula muerta de la piel, ¿sí? Y si nosotros lo hacemos más veces, tendemos a generar mayor sensibilidad. Y bueno, también vamos a resecar la piel, ¿no? Y si, por ejemplo, mi piel es grasa, ¿y aplica igual exfoliar nada más una vez? Mira, se puede aplicar de una a dos veces, pero depende mucho de la piel de la persona. Entonces, uh-huh. Iniciamos con una vez y vamos viendo cómo se comporta. Se va comportando. Okay. Que chicas, yo ahí les voy a recomendar algo, ¿eh? De repente va uno al súper y compra, o a la farmacia, no sé, y compras el primer producto que se te atraviesa. O el que te vendieran. Exacto, sí. O el que te recomendó tu amiga que tiene la piel completamente diferente a la tuya, ¿no? Sí. Pero dices, ah, él le funciona a mí también, somos muy amigas, ¿no? Entonces, va a funcionar igual. Entonces, yo aquí les invito a todos que busquemos a alguien profesional y que realmente te diga, por ejemplo, gel limpiador, o sea, si te conviene o te conviene más un gel en lugar de un shampoo o más un jabón o X, una persona que realmente sepa y te pueda decir. Oli también tiene ese servicio, digamos, dentro de todo lo que ella hace, ella tiene la distribución de varios productos, varias marcas, uh-huh. y sí te recomienda la que tu piel necesita. Entonces, siempre con un profesional, chicos, por favor. Sí, es importante este tema. Yo tengo una duda respecto a lo de lavado de la cara. Sí. ¿Qué es mejor, lavarla solamente con tus manos o usar algún cepillito o algo, o una esponjita, no sé? Ok, mira, es adicional, es como cada persona se sienta mejor. En este caso, en mi caso, yo siempre he preferido las manos, pero todo el cepillito y todos estos nuevos productos que ya venden para hacer la rutina de limpieza, ¿sirven? Sí, siempre y cuando tú midas, ¿cómo se pudiera decir? La intensidad con la que lo haces, exacto. No es voy a tallar como para... como cuando le quitas la grasa al sartén. No, pobre rostro. No, porque imagínate, no, lo ideal es que te chiquies también, ¿no? Y que dentro de tu rutina de limpieza, pues sí. Tú misma sientas rico, te sientas a gusto, ¿no? Entonces, es eso. Okay. Es que yo me imagino que le tocó a Mariana en algún cepillo nuevo que se lavó y ¡ay! Duele, ¿no? Oye, no, que escuchen cepillo, no agarren el cepillo de dientes para limpiarse la cara. No, por favor, ¿qué es eso? Sí. Y en cuanto a lo que decías, Mercedes, perdón, sí. Mira, hay otro, es cierto, tenemos que saber escoger el producto adecuado, eso es importante porque entonces vamos a ver resultados. Sí. Y recordemos una cosa. Producto adecuado significa no nada más qué producto para piel seca, qué producto para piel mixta o qué producto para piel grasa. No nada más es eso. Tenemos que también ver la temporada, la estación en la que estamos, si es el frío o es el calor, ¿sí? Porque también hay muchas pielecitas que en temporada de frío sienten que se resecan un poquito más. Sí. Y requieren algo más, que esté más nutriente. que lleve más nutrientes, ¿sí? Y a lo mejor en temporada de calor dices, necesito algo más ligero. Ahora, hay otros temas que entran, como son embarazo, menopausia y tema de medicamentos. ¡Madre mía! Ahorita regresamos con esos temas, chicos. ¡Claro que sí! Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Y regresamos aquí a Operación Bla Bla con un tema muy importante y les recordamos las redes sociales, Operación Bla Bla en Facebook y Operación Bla Bla en Instagram, para que le den ahí, nos sigan y también un dedito arriba de que les encanta el programa, ¿no? Y nos sigan y por ahí comenten qué es lo que les gustaría también escuchar, temas y demás, ¿no? Y regresando aquí con Oli, que nos estaba platicando acerca de todo esto de las limpiezas y demás, ¿qué otros consejos nos podrías dar para tener nuestra piel radiante y hermosa? Bueno, yo creo que entraría aquí el tema de la constancia, que eso es también el súper, más súper, súper, súper importante, y creo que sí es el más difícil, sí. Porque queremos, o bueno, hablando de mujeres, queremos resultados inmediatos. Ah, oh, sí. Oye, la crema estaba carísima. Yo quiero resultados inmediatos. ¿Qué no es en la primera apuesta? Exacto. Entonces, la palabra constancia, pues, encierra muchas cosas. Y la realidad es que si queremos resultados, pues, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en eso. Y en la palabra constancia entran muchas cosas. No nada más lo que es el producto que nosotros ya escogimos bien, ya fuimos con nuestra cosmetóloga, ya tenemos el producto adecuado, pero ya tenemos que empezar a ponérnoslo, ya nos dijo cómo utilizarlo, pero ¿qué creen? No nada más es eso. No tomamos agua. Ah, no llevamos una buena alimentación. Ya se me olvidó las recomendaciones de la cosmetóloga. Tomamos. Nos el alcohol. O sea, son muchísimos los factores. El estrés, por supuesto, que también está presente hoy en día. ¿Qué es eso? Entonces, es ayudar a la piel por dentro y a por lo mismo fuera. Que por fuera. Por supuesto. Por supuesto. Es que definitivamente, si no comes bien, si te desvelas, si le estás metiendo al cuerpo muchas cosas con las que se tiene que pelear, es muy difícil que asimile tan fácil un producto que solamente lo estás poniendo externo. Tienes que dejarle el trabajo fácil desde adentro para que todo lo que llegue como un chiqueo, desde el jabón con el que te lavas, o sea, que realmente lo sienta a gusto y no se esté peleando él con otra cosa y ni sienta que le pusiste a la cara, ¿no? Ojo, el producto no se come, o sea, tienes que tomar agua y otras cosas, no el producto va por fuera, no vaya a ser que digan, pues... Si lo haces por fuera, pues de una vez, también no lo tomamos, no. Y entonces, por lo que dice Oli, si por ejemplo yo de lunes a viernes soy súper bien portadita y hago mis rutinas y todo, pero el fin de semana, sábado y domingo, le doy a la desvelada, le doy al alcohol y antes de dormirme no me desmaquillo. Tienes que comprar otros productos más caros. Sí. Definitivo entra el tema, ¿eh? Cuidados, descuidados. Oye, pero es que sabes que eso es muy cierto. De repente dices, de lunes a viernes, es que sábado, ¿cómo me voy a regresar al baño a lavarme la cara, por favor? Hace frío. Ni sudé, me bañé a mediodía, ¿no? ¿Y cuántos no caemos en esta verdad? O sea, te quedas porque estás muy cansado, porque se te olvidó. Dices, un día. ¿Qué pasa un día? ¿Qué pasa un día que no te lavas los dientes? Sí. ¿No? O sea, claro. O sea, se nos olvida que nuestro rostro es nuestra carta de presentación con todo el mundo. Y aparte que, bueno, ya las que tenemos más de 40 años, te tienes que preocupar un poco más porque este sentido del hormonal y todo eso, pues de repente amaneces con una cara no como la que, con la que estabas acostumbrada, entonces pues hay que hacer estos rituales mucho mejor, ¿no, Lili? Así es, el estado de ánimo influye muchísimo, muchísimo en qué es lo que vas a proyectar y cómo es que la piel el día de hoy tú la quieres presentarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra el tema de hacer algo que te guste, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, acuérdense que hacer ejercicio, bailar, por supuesto, claro, se oxigena el cerebro, y es otra cosa, es otra cosa. Entonces, en realidad, todo es un conjunto. Oye, perdón que te interrumpa, Oli, pero me acordé ahorita, ayer estuvimos con Valentina, y, o sea, fíjate cómo las mujeres somos tan vanidosas, ¿eh? Ayer le dije yo a Valentina, qué bonita te ves hoy, y me contestó, no, Abu, tengo unas manchitas moradas, oscuras, no sé cómo me dijo, debajo de los ojos, y yo, ah, se llaman ojeras, me dijo, sí, es que no he dormido bien. Ah. O sea, ¿quién a los 3 años y medio se anda fijando en eso? Supongo que lo aprende de su sí. mamá. A ver, Marianita. No, jamás. Pero digo, son esas pequeñas cosas como ella ya nota que de repente tiene más marcado esto si es que despertó en la madrugada o algo. Imagínatela a los 15 años la preocupación. No, bueno. Pero para eso ya tiene Ya las quiero ver. Eso ah, tiene eso sí, ya, claro. Sí, ya ella ya sabe. ¿Quién la va a depilar? ¿Quién le va a hacer limpieza? Desde ahorita ya tiene cita hecha para sus 15. Sí, yo creo que ya estamos ahorrando para eso, ¿verdad? Sí. Oigan, pues vamos a hacer otro espacio para escuchar a otra de nuestras patrocinadoras, por favor. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novia, cursos de automaquillaje, cursos de maquillaje inicia 11 de noviembre, cursos de peinado profesional inician 10 y 13 de noviembre, cursos de trenzas inician 12 y 13 de noviembre. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Naye Rog Facebook y Nayeli Makeup Instagram. Ya regresamos. Perdón, me distrajeron, pero ya regresamos. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú vas pasando por el espejo y te ves un granito y dices, ay, déjame lo quito, pero tienes las manos sucias, o sea, vas llegando de la calle, ¿no? Y pasas por el espejo y te picas la cara, ¿qué pasa? Nunca lo hemos hecho. Jamás. Yo nunca lo he hecho, pero me contaron. Mira, efectivamente este es otro cuidado descuidado, porque creemos que... nos vamos a retirar ese barrito, ¿no? Y que ahí todo ya va a estar perfecto. Pero la realidad es esa. O sea, lo que tú dices es que nuestras manos a veces no están limpias, no tomamos las precauciones adecuadas y lo único que podemos hacer es infectar esa parte, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestra pielecita tiene bacterias, entonces ¿se pueden proliferar? Sí se pueden proliferar. Entonces, lo importante siempre es, si ya tienes visto que te vas a retirar, ya sea algún barrito, alguna espinilla, lo ideal es o lavarse las manos antes y nuestros dedos índice, que es con lo que normalmente extraemos, cubrirlos con un Kleenex y entonces poder hacer esa extracción. Pero si me lo preguntas a mí, yo lo que diría es que si te vas a retirar alguna espinilla o algún barrito, lo hagas después de bañarte. Cuando tú te bañas, se genera un vaporcito en el baño, porque la mayoría o nos bañamos con agua muy caliente, con agua tibia, ¿sí? Entonces jamás. Se genera un vapor y el poro se abre. Nunca va a ser lo mismo llegar así directo a preparar la pielecita para hacer una extracción. Entonces, si ya tienes pensado hacerlo, hazlo después del baño con las manos limpias y utilizando siempre un algodón, un Kleenex, perdón. Oli, pero es que estén de acuerdo, chicas, no es la misma emoción. Ah, no. No puede esperar. Hasta después de bañarte, que eso cuando sí, entraste al baño sí. Te lavaste las manos y dices, ahorita. Es el momento. ¡Claro! O sea, creo que aquí el tema sería que nos des un consejo para poder guardar esa emoción es el momento. Hasta después de bañarte. Es que el tema entra en cuidados descuidados. Sí, exacto. Sí. Es una de esas cosas que descuidamos bastante. Y creo sí. que todos lo hacemos, la verdad, desde chiquitos sí, y grandes. Sí. Es el problema cuando se hace en la primaria, en la secundaria. Sí. Te ves al espejo y claro que quieres acabar con todos los puntitos blancos que tienes, sobre todo cuando uno fue niño o adolescente con mucho acné. Pero curiosamente le da una emoción grande y terminas haciéndote volcanes por toda la cara. Sí, pero exactamente un minuto después de acabar con todos, te entra un arrepentimiento al ver cómo te quedó la cara de regarapiñado. No, y es que ¿sabes qué sucede también? Que estás tan emocionado sacando que no te fijas lo que vas provocando. Exacto. Hasta que ya terminas y dices, ¡oh, caramba! ¿Sí? ¿Verdad, Mariana? Nunca me ha pasado, jamás. Te han platicado. Y precisamente, me han contado. Precisamente esta cosa de que no estamos conscientes de que de alguna forma todo eso se hace con bacterias y que a la hora de estar haciendo esto en nuestra cara, no nada más te la estás dejando como volcán, sino que estás esparciéndolo y al terminar el día yo creo que vas a tener el doble de lo que te reventaste, ¿no? Sí, horrible. Sí, porque aparte dejas cuidado, abierto, ¿no, Oli? O si te sangra y esto, exacto, pues es un foco de infección tremendo, ¿no? Así es, así es. Oigan, pues vamos a hacer nuestra última pausa de patrocinadores, pero yo le quiero mandar saludos al maestro Beto, porque siempre me trae aquí al programa. Así puntualmente. Que, sí. Listo, Carlos. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita número 1484 entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Muy bien, ya regresamos y regresamos con unos saludos que teníamos pendientes. El primer saludo es para un nuevo fan que tenemos. Saludos a Gigi, es nuestro nuevo fan, nos acaba de escuchar el día de hoy. ¡Ah, perfecto! Gracias, gracias. Y Oli, tú tenías saludos pendientes, ¿verdad? Sí, Mariana, muchas gracias. Bueno, yo solo quiero mandarles un beso, un abrazo a la familia, a todos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, que los adoro, y bueno, pues a mis clientes, amigos, a Oli Alejor, saludos. Y hablando de productos y demás que nos ponemos en la cara, normalmente decimos, híjole, tengo este producto, pero ya se me caducó, pero no lo quiero tirar, entonces todavía me lo voy sirve a echar porque todavía sirve. Exacto. Aplicamos esa. ¿Qué pasa cuando nosotros nos echamos o, bueno, sí, nos untamos o como le llamemos, ¿no? Algún producto que dice, sí, ya se caducó, pero según yo, o según, bueno, la ideología de la persona, ¿no? Dice, todavía sirve. Ahí, ¿qué pasa con nuestra piel al usar un producto caducado? Mira, bueno, es un cuidado descuidado, definitivamente. Desde que lo compramos, uh-huh, el producto, nosotros tenemos que verificar cuál es precisamente, uh-huh, su caducidad. Primero que nada, poca gente lo hace. Uh-huh. La realidad es que no tenemos como esa costumbre. Te voy, ¿sí?, a ser honesta y perdón que te interrumpa. Sí. Hasta ahorita que estoy escuchando, yo no me hubiera imaginado que una crema facial, por ejemplo, tuviera caducidad. Creo que lo estoy aprendiendo ahorita, ¿eh? Sí. Yo también. Normalmente varía mucho dependiendo de las líneas. Y lo que, en este caso, hablando de algo general, las líneas manejan desde un año, año y medio, hasta 2 años. Eso es lo que se maneja como un producto o como una caducidad en un producto. Una vez que pasa la caducidad, bueno, los activos de este producto se nulifican o bajan en un porcentaje mínimo, que en realidad tú lo puedes utilizar. Hay muchas pielecitas que lo siguen utilizando, uh-huh, pero ya no van a ver una respuesta. Uh-huh. ¿Sí? Recuerden que es importante los activos de los que están compuestos. Uh-huh. Entonces, estos activos por eso tienen una fecha de caducidad, ¿sí? Porque solo dentro de esa fecha nos van a servir. Hemos escuchado mucho que no importa que haya caducado, tiene un mes. Tiene 30 días, 60 días, pero bueno, aquí ya la marca no te lo garantiza. Ah, oye, pero yo tengo como 5 años usando la misma crema, porque la dosifiqué tan bien que todavía el bote tiene suficiente. Tres años. Sí, no, normalmente las presentaciones que nosotros tenemos que comprar son presentaciones que nos duren aproximadamente entre 2, 3, 4 meses. Un producto, si nosotros compramos, que por ejemplo, un producto de 1 kilo, uh-huh. ¿sí? Que normalmente se vende en corporal. Bueno, pero estamos hablando de un producto corporal en donde lo vamos a utilizar uh-huh. en todo el cuerpo y por supuesto que nos va a durar uh-huh. si lo dosificamos y si lo sabemos hacer rendir, uh-huh. pues esta cantidad de meses, pero no nos puede durar muchísimo más tiempo. Ahora, un producto facial, una cremita facial, normalmente varía en cuanto a gramos. Puede venir de 50, 60 gramos, uh-huh. 120 gramos. Entonces, depende, ¿sí? Depende de eso. Pero casi todo el producto está diseñado para que te dure alrededor entre 2, 3, 4 meses. Oye, ahorita me acordé, tú tienes un tip que es buenísimo y yo lo aprendí de ti hace mucho tiempo, que es que cada vez que estrenas un producto, pongas la fecha. La fecha. Mm-hmm. A ese producto, en la tapa o en una etiqueta, le pongas la fecha en la que lo estás así utilizando es. O así comenzando es. A utilizar. Mm-hmm. Así y es. Eso te da una idea, bueno, para saber mm-hmm. si realmente lo estás sabiendo dosificando. Ajá, dosificar mm-hmm. adecuadamente o si te tardaste demasiado o X, ¿no? Entonces, o si necesitas una presentación más grande o más chica dependiendo del tiempo en el que lo usas, ¿no? Exactamente, a mí me ha funcionado muy bien. Sí, claro que sí. Y en realidad, en mi caso, por eso digo dependiendo, en mi caso yo no lo hice por eso, lo hice porque normalmente el cliente o yo misma decía, ay no, es que el producto está caro, ¿cómo? Sí. Sí, es carísimo, ¿no? Entonces, cuando yo le empecé a poner la fecha a un producto que me costaba, digamos, por ejemplo, 600 pesos, uh-huh. y que yo decía, no hombre, la crema 600 pesos está carísima, claro que no la voy a comprar, pero yo le ponía la fecha, pagaba los 600 pesos y la empezaba a utilizar. Uh-huh. Y de repente me doy cuenta que me dura 3 meses, entonces en realidad no me costó 600, me costó exacto. 200 pesos mensuales. Al mes. Y luego me gusta hacer el desglose de 200 entre 30 días y, uh-huh. y 2 veces al día que me la pongo. Entonces, y los beneficios, sí, aparte. Cuando yo veo en realidad cuánto en realidad utilizo, uh-huh. es mínimo, nos gastamos más dinero en otras cosas. Eso sí, es verdad. Sí. Y cosas gastos que, hormiga. Exacto. Ay, no, exacto. Y que lejos de hacerte un bien, te hacen un daño. Sí. Oigan, tenemos un comentario y unas preguntas acá por la página, ya nos escribieron excelente. Directamente. Dice, ¿los tratamientos cosméticos de exfoliación son meramente cosméticos o estéticos o realmente existe alguna implicación médica de salud? A ver, Oli. Me la caché. Mira, con sus sí, saludos. Ahora sí que me agarraste precisamente con el celular, pero no estaba dentro del tema, uh-huh. pero quería ver cómo era que pudiéramos resumir en pocas palabras todo lo que habíamos platicado. Uh-huh. Pero sí, dame un coscorrón nuevamente. Ahí va, nos pregunta Iriad González. Dice, ¿los tratamientos cosméticos de exfoliación son meramente cosméticos o estéticos o realmente existe alguna implicación médica de salud? Bueno, es que aquí varía dependiendo de qué tipo de exfoliante vayas a utilizar. Uh-huh. En mi caso, son cosméticos. Uh-huh. Pero tenemos exfoliantes que son médico-cosméticos y tenemos exfoliantes que ya son médicos. Ah, o sea ya se hacen otro tipo de exfoliación. Lo que necesite tu piel, eso es lo que te van a recomendar. Bueno, sí, dependiendo de qué tratamiento es el que tú necesites, es el que se va a dar. Pero en mi caso, como cosmetóloga, uh-huh, uh-huh, no puedo utilizar otro tipo de exfoliantes que no sean cosméticos. Por ejemplo, dermatológicos no, ya sería otra bueno, área. Hablando del área de dermatólogos, ellos utilizan, ellos le llaman peeling, uh-huh, y es médico cosmético. Uh-huh. Ah, sí, es otro tipo de exfoliante. Ah, muy bien. Yo entendí de hecho que entre cosmetología y cosmiatría había un poco esa diferencia. Cosmetólogo es cuidado de la piel en general y los productos necesarios para tu piel, pero la cosmiatría ya se refería a cuestiones médicas, uh-huh, a tópicos, medicamentos, uh-huh, para tu piel, que ya es una rama diferente porque tu piel ya tiene un problema en específico que tiene que tratarse de otra manera. Pero fíjate qué importante cuando te topas con una persona que es un profesional. Uh-huh. A Oli no le costaría nada decir, ay, yo sé medicamento es buenísimo y también lo puedo hacer porque tengo tantos años de experiencia. Ajá. Pero ella dice no, o sea, yo tengo un límite y hasta, ajá, aquí Es mi campo de... Ajá, sí. Yo puedo atender y después ya no. Sí. Para terminar con Irat, les manda saludos a todos aquí en La Rueda, a Carlos, a Ixba y a todos los que están aquí. Gracias, Irat, por gracias. Escucharnos. Gracias. Sabes que somos tus fans también. Muchísimas gracias. Sí, de hecho. Gracias. No se pierdan a Sangre Viva el día de hoy a las 7 de la tarde. Precisamente con Irat González. Ok, pues, ¿qué más, chicas? Porque ya nos queda poquito tiempo. Todavía alcanzamos a hablar un poquito... Bueno, como te decían tus invitados, Oli, en resumidas cuentas, tres cosas importantes sobre los descuidos de que hacemos con nuestra piel para estar más al pendiente de cambiar eso, de que no seamos descuidadas, pues. Lo más importante que sería... Lo más importante es la rutina de limpieza. Recordemos nada más que tenemos que saber seleccionar, o sea, tenemos que ya una vez seleccionado el producto, qué es lo que nos hace bien a nosotros, hacer una rutina de limpieza dos veces al día. Es importante también lo que viene siendo el descanso, como lo mencioné anteriormente, que todo sea en conjunto. Yo, por ejemplo, creo que lo resumiría de esta manera. Aquí, ya sea el mejor cosmético que tú tengas, no te va a proporcionar una piel bella y joven si tú no utilizas una dieta saludable, rica en frutas y verduras. Además, tratar de evitar un poquito el estrés, dedicar algo de tiempo a los deportes, especialmente al movimiento al aire libre, bailar, dormir un sueño largo y relajante. Y bueno, hay que recordar que la belleza está en la naturaleza y en tu interior. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo evitas el estrés? Sí. Es una pregunta del millón. Es una pregunta seria, no se rían, es una pregunta seria. ¿Son las recomendaciones de la cosmetóloga? Tengo dudas. Quien tenga la respuesta le pagamos un millón. No, no es cierto. ¡Oh! No dije nada. No. Bueno, se lo pagas y Tlali. Sí. No, y lo peor de todo es que quedó grabado. Me retracto públicamente, pues. Ay, caramba. Y bueno, hablando de todo esto, ¿qué nos recomiendas, Mercedes, para ponernos así bien a gusto? Fíjense que sí, ya saben que estamos intentando dar una recomendación cada semana, ¿no? Precisamente quizá con el tema, pero hablando de esto del estrés, bueno, nos va a ayudar bastante. Quien no sea tan fan de agarrar un libro y ponerse a leer porque me da sueño, porque tenemos 20,000 pretextos, bueno, yo el día de hoy les voy a recomendar un audiolibro. Es facilito, son 7 horas 36 minutos de audio. Pero la ventaja del audiolibro, pues, es que estoy haciendo la comida, estoy escribiendo algo, ahí lo puedo tener, ¿no? En esta ocasión, la recomendación se llama Me olvidé de mí. Es una historia de una chica. Es muy interesante, no les quiero dar detalles para que quede esa duda de ir y buscar ese audiolibro. Su autor es Rafael Alcolea Harold. Ya les dije, el tiempo son 7 horas 36 minutos, que como ya lo mencionamos, a veces ese tiempo lo gastamos en cosas que realmente no son tan importantes. Bueno, pues hagamos algo bueno como escuchar un buen libro, ¿no? Rafael es español, él empezó a escribir desde muy, muy joven, nació en el año 77. Muy joven. Muy sí. joven, es más pequeñito que yo, entonces es muy joven. este libro, su publicación fue en julio del 2017. Es muy fácil de encontrar. Yo les recomendaría, si lo van a buscar así, bueno, pueden encontrar tanto el libro como el audiolibro. Y yo les recomiendo, para encontrar el audiolibro es más fácil entrar directamente a la audioteca. Así, facilito, ahí pones tu tema, te da una esquina para que busques y rapidito te manda, ¿no? Es muy sencillo encontrarlos. Espero que les guste mucho. Chicas, las invito a que lo escuchen y sí. si tienen chance, pues la próxima semana ahí lo platicamos un poquito a ver qué les pareció, ¿sí? Y pues ya muy nos bien. Vamos a ir. Le vamos a mandar en especial que hoy es el cumpleaños de... Ah, no es cierto. Perdón, no me crean. A ver, Oli, ayúdanos. No, lo que pasa, que quiero mandarte, bueno, más bien dicho, te manda saludos Pili. Perdón. Así es que nos dice que sí, muy sí. buen programa. Ya lo leí completo, perdón, Pili. Igualmente, muchísimas gracias. Ah, es que Oli me anda poniendo otro texto acá. Y estamos en vivo, estamos en vivo. Para que vea que estamos en vivo. Que no haya chicas, duda. Pues nos vamos a ir agradeciéndole a Oli que haya venido gracias, el día de hoy hasta acá, que al haya contrario. Dejado algunas mujeres por ahí sin cita en lo que venía para acá. Al contrario, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes también que hayan estado aquí, Mariana, Alex y Tlali, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Algo rapidísimo en un minuto, chicas, para poder escuchar un pedacito de la canción que traíamos el día de hoy. No, pues nada, solo agradecerle a Oli y por supuesto que nos diga por ahí sus redes, que nos recuerde sus redes, dónde la podemos encontrar. Igual ahí en la página las vamos a poner, sí, pero claro rapidito sí. un teléfono. Estamos como Oli Faciales y Depilaciones, Facebook, Instagram, y el teléfono es 333-441-4298. Ok. Pues agradecemos mucho tu presencia, Oli, y chicas, recordémosle al público, este programa fue... Operación Bla Bla Bla. ¡Hasta pronto! No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me cuesta el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, noche. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje. Y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.